Lo cierto es que el OVNI de Bremen ha dado, pues, pie a multitud de hipótesis y de conjeturas que ha hecho la gente en Internet y, por supuesto, en las redes sociales, y también ya se sabe todo lo que se montó con este tema. Nosotros en esta noche hemos contactado con Alemania, hemos hablado con Dennis Kirstein, que es un ufólogo alemán que nos ha hecho una investigación sobre este tema. Y bueno, pues nos gustaría conocer cómo se ve todo este asunto desde Alemania, desde el lugar de los hechos. Dennis Kirstein, buenas noches por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Ja, also dieser Fall, dieser UFO-Vorfall von Bremen vom 6. Januar, den habe ich in den Dennis frühen se ha Morgenstunden am levantado 7. Januar el 6 de mitbekommen. enero Ich bin por la praktisch mañana aufgestanden und dann stand es schon y überall él ha in den leído en los Zeitungen, im Internet, bei periódicos, en la Spiegel Online. televisión del Und das ist schon OVNI was que sehr apareció Außergewöhnliches, dass en so ein Bremen UFO-Fall y le überall auf den interesó mucho Titelschlagzeilen in porque es un Deutschland caso kommt, sogar im muy raro Fernsehen, dann in den que Nachrichten. Es gab schon seit vielen Jahren nicht mehr aparece un dazu caso Meldungen así dann en von los den Zeitungen. periódicos. Bueno, hay que decir que Dennis, bueno, pues tiene un portal web que se llama ufo-information.de. Es la página web donde pueden también consultar todas las investigaciones de Dennis y de su equipo. Para empezar, vamos a colocarnos por orden cronológico en el asunto. ¿Qué es lo que pasa el pasado día 6 de enero en Bremen? Okay. Muy bien, pues Also, so que circa el um 6 de 18 Uhr enero 9 hat a ein las 6 y Fluglotse 9, am Bremer Flughafen auf ¿cómo se seinem llama Controller el Joe que ein kurzes controla Auflackern el gehabt? espacio de Weil aire? es waren Controlador aéreo. zwei Umdrehungen gewesen davor, Bueno, er a las hat auf 6 dem y Radar 9 dann schon minutos, el Objekte aufgetaucht controlador und hat aéreo daraufhin zum ha visto Fenster en el radar rausgeschaut und hat dann auch ein Objekt un wahrgenommen, das er objeto nicht gekannt hatte, was y er hätte miró auch desde la gesagt, aber ventana y también lo dieses vio con sus Objekt ojos. eine Weile verfolgt, Pero luego bis es después de dann 2 minutos verschwunden ist. se Gegen 18:30 desapareció, wurde das Objekt pero de dann von der repente a las Polizei seis y am media la Flughafen im policía Bremer lo Weserstadion vio, wiedergesichtet. llamó al Die haben dann der aeropuerto Zeitung Bescheid y gegeben, ellos der también Flugleiter hat dijeron es que lo ven otra vez en gesehen, el radar direkt in der gleichen Richtung, hat dann y auch han Menschen cerrado rausgeschmissen, todo el aeropuerto die Start- und Landebahn für Ankunde und y Abgabegänge zu han sperren, mandado den un helicóptero para Flugschlüssel anhalten buscarlo, pero no lo pudieron und so encontrar weiter. el objeto. La gente nos ha llegado, bueno, la información que nos ha llegado es que la gente también en la propia Bremen también vio este objeto. Es así, ¿verdad? Ja, also es ist richtig, es gibt laut Que la Polizeiaussagen policía 50 dijo que había Augenzeugenberichte 20 personas in den ersten Stunden oder am ersten que Tag lo mit han 25 visto, que geredet, dicen que lo han danach haben visto, sich wohl noch pero de mehr repente eran meldet, aber es gibt 50 más tarde, wohl que laut de Polizei repente 50 mucha gente lo vio. Augenzeugenberichte, ein unbekanntes Flugobjekt am Y Himmel gesehen haben eso wollen, das es. ist richtig. De hecho, han aparecido incluso una serie de vídeos en YouTube relacionados con este caso. Algunos de ellos también nos hemos dado cuenta de que eran fraudulentos. ¿Hay algún vídeo de los que has podido ver tú en internet que, digamos, que sea de este caso y no sea, bueno, se pueda decir que es de este caso y no sea una tomadura de pelo? Porque nos hemos encontrado con algunos fakes. Das sind Él also, no ha visto mir ni ist kein uno einziges caso, Video ni un bekannt vídeo vom que es 6. real. Januar von diesem Tampoco la Bremen-Vorfall. policía Das Einzige, was es gibt, pudo ist eine Fotoaufnahme, eine validar eso. Langzeitbelichtung Lo von único einem que hay es 16-jährigen una Bremer. foto de un Das soll chico de angeblich 16 dieses Objekt años, zeigen. y, Auch eine pero la Videoaufnahme haben policía ha wir, die ist dicho mir nicht wirklich bekannt. Auch der Polizei wurde nichts que vorgelegt. lo Das único que wurde den existe Zeitungen es und der una Zeitung fotografía gegeben. de un chico Wir de kennen diese 16 Videos años de auch alta und wir sind auch der posición. Meinung, dass diese Videos einfach Y, pero unfähig la sind. policía Personalkunden ha sind auch dicho ganz que klar todos los nachweisbar vídeos in en YouTube YouTube. son Und die Videos falsificados sind y es muy zurückgeführt an fácil de YouTube, verlo wo porque dann muchos de ellos dabei ya behauptet wurde, es están en wäre am YouTube 6. Januar hace im Zentrum von 2012 Bremen gewesen. y solo han dicho que es del 6 de enero, ya está. O sea, los vídeos todos son falsificados. Entiendo Que no es lo normal, que por lo menos en España no lo es. En Alemania me imagino que tampoco será lo normal que las noticias, que los periódicos, bueno, pues saquen casos ovnis, ¿no? Nein, also normal ist Es es muy nicht, raro auch nicht in que dieser großen aparece Ordnung. tan Es war grande en las wirklich noticias bei porque Spiegel todas Online auf las der emisoras Startseite, grandes bei producen N24 NTV, RTL, es kam bei RTL in den Spiegel Nachrichten, Online, que es un auch bei periódico muy ProSieben. grande en So in dieser Alemania, Größenordnung ist es was sehr, sehr lo Außergewöhnliches. den. Wenn UFO-Meldungen Normalmente solo gemacht lo werden, stehen dan dieses Meldungen ahí en el eingefügt periódico por irgendwo weiter detrás. hinten auf den pequeño escrito ya con la explicación que fue, tal vez, pero así de grande no. Bueno, algún día más adelante sí que me gustaría hablar con Denis para preguntarle cómo es todo, cómo se ve todo esto del misterio, de la ufología y demás casos extraños en Alemania. Jederzeit in meinem mittelmäßigen Englisch. Ha dicho cualquier tiempo con su inglés, sí, más o menos. Vale, ok, ok. Otra cosa, el objeto que ellos, bueno, que las personas dicen haber visto, todas las personas, digamos, que ven el mismo objeto, ven varios objetos, o qué, ¿y qué clase de objeto es? ¿Qué es lo que ven realmente ellos en el cielo? Bueno, que hubo 50 testimonios de ese objeto y él intentó de hablar con la policía, pero ellos no dijeron nada, no querían cooperar y todo lo que saben, lo saben de los periódicos y de la televisión. Y ha dicho que lo que ha dicho la gente que no conjunta, porque uno dice que era una lucecita que se movía en el cielo, otro dijo que era un objeto que volaba 200 metros sobre su cabeza haciendo un ruido, otro ha dicho que no hizo ningún ruido, solo era una cosilla en el cielo que se movía y no... O sea, todos han dicho otra cosa, o sea, han visto otra cosa o se inventaron algo, pero no... Vamos, hay testimonios que no concuerdan. No, para nada. Lo que nosotros tenemos entendido es que la clase de objeto que digamos que se da por válida, que es el que dicen que realmente se vio, era muy parecido a un avión. O tenía luces de posición como un avión. ¿Es esto cierto? Bueno, que hubo varias cosas que dijeron la gente. Por ejemplo, el controlador aéreo dijo que podría ser un avión con las lucecitas que un avión normalmente tiene, creo que verde y blanco. Otro dijo que no, o sea, el día siguiente dijo alguien que no tenía ninguna luces, pero parecía un avión. Otros dijeron que parecía un helicóptero sin luces. Otros dijeron que era un avión con luces, pero que no hizo ruido, o sea, todos han dicho otra cosa, no conjuntamos. Vale, es que nos llamaba la atención a nosotros, pues el pensar que, pues bueno, pues si la descripción era que realmente se parecía tanto a un avión, que causara tanta expectación, ¿no? El ver esto, porque lo normal, pues es que si tú ves un objeto en el cielo que te parece un avión, pues es que no le hagas caso, ¿no? Pero claro, se ha montado tanto revuelo y entendemos también por parte del controlador aéreo y la policía, que entiendo que lo normal en este caso es que si el controlador aéreo ve algo parecido a un avión o lo que él puede pensar que es un avión aproximándose en una zona aérea que no debería de estar, lo normal es informar a la Fuerza Aérea. Por lo menos aquí en España lo hacemos así. Se mandarían unos cazas, ¿no? Unos aviones para interceptar ese vuelo o ese avión que no debería de estar ahí. Ja, das ist an für sich eine gute Frage. Ich meine, es lag. Bueno, dice que en realidad es una buena pregunta, que tampoco se lo puede explicar muy bien, pero lo que pasó es como el controlador aéreo ha visto el objeto y él lo ha comunicado a la policía y la policía mandó un helicóptero luego, pero el helicóptero demoró una hora en llegar y hasta entonces no podían aterrizar ni despegar aviones y por eso empezaron los rumores, él cree, porque la gente se estaba preguntando qué está pasando, por qué no podemos aterrizar, por qué no podemos despegar. Y por eso la policía también hizo, comunicó a los medios, a la radio y eso, porque la policía creía que si no lo dice, no dice nada, que los rumores van a ser más grandes todavía que cuando no diría nada. Por ahí él cree que va la cosa, pero en realidad no sabe por qué la cosa se puso tan grande, porque el helicóptero no encontró nada. Vale. ¿Cuáles han sido las conclusiones a las que él ha llegado? Que nos comente un poquito cómo ha sido la investigación que él ha realizado. Also, wie gesagt, ich habe am frühen Morgen vom 7. Januar von dem Fall erfahren. Dann haben wir auf unserer Webseite, auf Bueno, unserem él Portal resumió RTVE, auch un gleich momento die lo Pressemitteilung online que gestellt hizo und ese haben día, que den el 6 Zeitpunkt de enero, el direkt 7 de enero recherchiert empezaron, und después direkt que mit der Polizei am anliegen gleichen Tag in Kontakt del caso, empezaron a llamar a la policía, a preguntar sobre informaciones, pero la policía y los controladores aéreos no cooperaban, no tenían interés de dar informaciones. Pues empezaron a preguntar testimonios y bueno, ahí ya hemos escuchado que fueron cosas que no coincidían, las cosas que han dicho. Luego empezaron de trabajar con programas, o sea, de astronomía, por ejemplo, que uno se llama Stellarium, para ver si tal vez era una cosa astronómica, o sea, un planeta o un cometa o algo que podría ser. Luego también pueden ver si tal vez era un satélite que por casualidad estaba pasando ahí. También hay programas para ver eso. Sí. Y luego hay una página web que ha dicho que se llama flugradar24.com, y ahí se puede ver 24 horas después en dónde volaban los aviones realmente. Sí. O sea, De puedes acuerdo. seguir los aviones y estaban ahí dando vueltas esperando o se fueron a otro lado. Ahí se puede ver eso y ahí también para ver si era un objeto volador o no, o sea, un ovni o no. ¿Cuáles son las conclusiones a las que él llega o cuáles son las teorías que él tiene de todo este caso? Also dieser ganze Vorfall in Okay. Bremen hat Bueno, ja pues él circa cree zweieinhalb bis drei Stunden que gedauert. todos los objetos que se Man kann vieron aber eran sagen, aviones o dass kein helicópteros. Objekt war El caso in dieser Zeit, tardó 2 horas y media a 3 horas sondern dass es verschiedene y Objekte sein mussten. Anhand der al Recherche auf principio flugradar24.com haben wir vieron entdeckt, solo como dass estaba auf der aterrizando Flugzeug un avión. tatsächlich Y cuando los Flugzeuge aviones aterrizan, gedauert ponen haben, auch noch 18:30 un foco Flugabenteilen que oder es muy fuerte Sí. y no se puede ver bien el avión si estás enfrente del Bremer avión. Estaba aterrizando, tenía 200 a 300 metros de altura y ahí empezó todo, él cree, y porque lo pudieron todo investigar con la página web, flightradar24.com. Que todo que se ha visto y con las posiciones que eran aviones. Por ejemplo, luego a las 7:30, donde salió el helicóptero, la gente dijo que vieron un objeto que se pareció a un helicóptero. Bueno, pues eso fue el helicóptero de la policía que estaba buscando al objeto que no se sabía qué es. Sí. Y la otra cosa es que hubo una foto, la del chico de 16 años, y también esa pudieron investigar con esa página web que era un avión, porque el chico dijo en dónde sacó la foto y a qué dirección, y han dicho y a qué hora. Y ahí pudieron ver que eso era un avión, porque como él hizo la foto con o sea, él hizo la foto con sobreposición, así solo se veía como una rayita de luz y no hizo una foto normal. Por eso no se podía ver nada, solo una rayita de luz. Y con esa página web, Flight Radar 24, han visto que también era un avión de Lufthansa. Quería añadir dos cosas, que primero, que después que salió la nota de prensa, que intentaban de conseguir informaciones sobre el caso y que la policía 2 días no dijo nada, que siempre fue como en el primer día y que no cooperaban y que, o sea, que ellos tampoco sabían, yo creo, la policía. Sí. Y el segundo que le parece muy raro es que el caso fue a las, empezó a las 6:30, Sí. o sea, en rush hour, donde había mucha gente en la calle, y él cree que a las 6:30 tendría que haber más testimonios que solo 50 personas que han visto en ese objeto. Y especialmente que él cree que tendría que haber más personas que lo hubieran grabado con el móvil. Hoy día todos tienen un móvil que puede grabar. Y él cree que solo 50 personas que no se estaban seguros comentaron eso a la policía. Se le parece raro que fueran solo 50 personas y no más. Y además no había fotos ni nada, porque todos los otros lo han visto y creían que es un avión normal. O sea, no les parecía nada raro en el cielo. Pero esas 50 personas, que no es nada, él dice, creían que es un ovni, pero eso es muy poco, le parece, 50. Entonces, en cuanto al objeto que cortó el tráfico aéreo en el aeropuerto de Bremen, ¿qué cree él que pudo ser? Porque aquí en España, pues están, bueno, hay dos hipótesis, hay dos teorías. Una es la que pudiera ser un dron. Un dron de estos de reconocimiento del ejército. O ya hay otra teoría que dice que podría ser algún tipo de operación antiterrorista que estuvieran llevando a cabo en ese momento y que, bueno, pues no informaran a las personas, a la gente, a la sociedad, por no causar pánico. ¿Qué piensa él de esto? Bueno, pues eso que pudo ser una operación antiterrorística o terrorística, él cree que no, pero no se sabe, claro, porque no en Bremen, pero él cree que no. Pero lo que puede ser un avión no tripulado de cualquier tipo, podría ser que sí, o sea que era tal vez es que hay gente por ahí que construye sus propios drones, Drones. sí, sus propios drones, que lo vuelan por ahí, los chicos están ahí sentados en el ordenador manejándolo y que vuelan horas por ahí y si se pierde, el dron regresa por GPS automáticamente, ¿sí? O sea, él cree, puede ser que sí, aunque ahí es prohibido de usar aviones teledirigidos o drones, pero hay gente que dice que por ahí que ya han visto más veces por ahí volando así un avión, pero no es nada seguro. A él le parece lo más seguro que fue un dron en general, pero seguro no es. O sea que digamos que con la teoría que él más está de acuerdo, o digamos que su teoría es que lo que cortó el tráfico aéreo fue un dron. Sí. Vale, de acuerdo. Pues bueno, yo creo que ya está. Darle las gracias a Denis por haber estado con nosotros estos minutos. Que bueno, esperamos que no sea la última vez y que cualquier cosa que necesite de España, pues aquí nos tiene. Muy bien. Also David bedankt sich nochmal herzlich für deine Zeit. Und falls du irgendwas aus Spanien brauchst oder Kontakt aufnehmen willst, du kannst jederzeit dich melden. Super. Und ja. Thank you, David. Thank you, Dennis.